La vida va pasando lentamente, el mismo sol alumbra cada día, y yo vivo cuidando tu cariño. Nada me hace olvidar mi idolatría. Raíces de este amor están profundas, se aferran a las fibras de mi ser, viven entre la sangre de mi cuerpo, haciendo que sea hermoso este querer. Yo soy tan tuyo, amada mía, que ya no admito a nadie más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Son raíces enroscadas como garfios en todos los sentidos de mi vida, en todos los latidos de mi amante corazón, me cantan para ti esta canción. Yo soy tan tuyo, amada mía, que ya no admito a nadie más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más. Yo soy raíz de amor sincero, que cada día te quiere más.